los directores de Oiga Olga, de los productores del Motín Contraataca, de los guionistas de Radio Olga, llega El Berretín Cultural. El Berretín Cultural, 2 horas de Olga Vázquez. Caminalo. Bienvenidos a este viernes 28, programa número 19 del Berretín Cultural. Bienvenida, Martina. Buenas noches, oyentes. Buenas noches, Iván. Aquí estamos nuevamente. A estudio lleno hoy. A estudio lleno, con mucha gente amiga, alcohol. Alcohol, como siempre. Es un buen viernes. Programa 19, Martina, 19, el pescado. A ver, ¿pescado rabioso? El pescado. Vos sabés que es un número re energético. Tiene como así como el equilibrio y... Yo soy de Piscis, ¿tiene algo que ver, no? Me mataste, che. Tanto no me preguntes. Bueno. Estamos como que todo... Yo toco todos los botones que hay. Perdón. Estoy sin retorno. Medio corriendo, se nota, ¿no? Sí, se nota. Ahí como la movida. Bueno, esta noche es una noche de cine. En el Olga Vázquez, con la presentación de Otra Ventana, que vuelve qué bueno. Al Auditorio Brancaleone. Esta noche de la mano de David Lynch nuevamente, con Fuego Camina Conmigo, que es la precuela a la serie Twin Peaks, que fue el evento con el que Otra Ventana arrancó este año. Así que a partir de las 9, ya casi en una horita, se va a estar proyectando Fuego Camina Conmigo en el Olga Vázquez y van a estar los chicos de Otra Ventana acá tirando la data un poco, ¿no? Tirando la data de la peli. También vamos a estar charlando con la gente de La Dama del Leño y sí. Dínamo, que son las dos bandas que van a tocar hoy mismo esta noche. Fecha. Exactamente, en el Auditorio Brancaleone después de la proyección. La entrada sale $30. También, sí, es popular, la verdad que para la actividad es popular. También va a haber una opción de sacar la entrada con un plato de la cocina. ¿Qué para, precio hay? Y ahí 60. 60, está muy bien. Está muy bien. Con 30 pesos comes. Y bueno, a partir de las 9 y media aproximadamente se estará proyectando. Esa es una de las cosas que vamos a tener en este programa. Qué buena onda. Qué grande los otros ventaneros, son re manija, me encanta. Sí, la verdad que gente manija, sin dudas. También vamos a estar charlando ahora en breve con la gente, los directores, Julieta y Diego, que son directores de la obra Teatro de las Novias, que sí. Este domingo se repone en el Centro Cultural En Eso Estamos, en 8:41 y 42, Centro Cultural Amigo, Hermano de la Reca. Van a estar viniendo a contarnos un poco de eso. Homenajaremos a Julio Cortázar, sí. Que el 26 de agosto estaría cumpliendo años. Y por último vamos a hacer una entrevista telefónica, o intentaremos al menos comunicarnos con Franco Fontana Rosa, el hijo del Negro Fontana Rosa, que es un músico muy reconocido mundialmente de jazz, toca el bajo. Y el sábado que viene se estará presentando en el Olga Vázquez con su nueva formación, así que vamos a estar hablando con él también. Bien, alto, cargadísimo viene el Olga, cargadísimo de fechas. Tremendo. Muy bueno para aprovecharlo. Ya de acá para adelante, lo que resta del año va a estar cargadísimo. Estamos con el cordobés en el piso, está el Colo en la operación, ahí en los controles llevando adelante esto, y el señor Martín Salvadori, más conocido como el Rey de los Abrazos, nos acompaña en apoyo moral y logístico. Y logístico, muy bien, Martín. A días de ser papá, Martín. A horas. Horas. Nomás ya se viene Luna, hora. Luna lunera. Una nueva integrante de esta gran familia, que es el Olga Vázquez. Les recordamos a los oyentes y las oyentes, incluimos en esa recordatoria a la mamá de Luna, por si quiere comunicarse con nosotros. Florencia. Al 451-6917 nos pueden llamar. También estamos online en el Facebook del Olga Vázquez. Y, Bueno. Ahí está. Bien. Perfecto. Claro. Mucha seña, mucha seña del otro lado. Un poco la cortina. A ver, sí, levante. la cortina va, va al palo. Hola Edu, bienvenido. La voz que se escucha es la de Eduardo, ¿eh? Bienvenido Eduardo. Con muchas cosas para compartir, así que bueno. Bien, para el que no lo conoce o la conoce, Eduardo es uno de los quien dirige la biblioteca y la biblioteca infantil acá en el Centro Cultural Olga Vázquez. Sí, que forma parte del staff, de los que estamos ahí sosteniendo la biblioteca. Bien, está Edu con nosotros porque nuestra noticia cultural del día de la fecha tiene que ver con la ley de bibliotecas que fue sancionada en la sesión del miércoles de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires después de 2 años más o menos aproximadamente de tratamiento de ley, de discusión en distintos foros. Finalmente fue promulgada y sancionada, que viene a reemplazar un decreto de ley que data de la dictadura militar, que era el decreto que regulaba el funcionamiento de las bibliotecas públicas y todas las demás también, todas, ¿no? De las bibliotecas reconocidas, hablamos, por el Estado, ¿no? Esta normativa incorpora el concepto de lectura como un derecho y el acceso a la información, formación y recreación social como un valor en sí mismo, es lo que dicen las noticias. Por eso estamos invitando a Edu para, bueno, comentar un poco de qué se trata esta ley y bueno, cómo afecta a las bibliotecas populares, ¿no? Sí, bueno, mira, me acabas de dar una buena noticia porque no sabía que se iba a votar esta semana o que estaba para votar. Tuve la oportunidad de verla personalmente a Rocío Giacone, que es la diputada que expuso en la Facultad de Humanidades la situación de las bibliotecas populares. Es cierto, no podía creer, el año 79 es el decreto reglamentario. Claro. Es una vergüenza que todavía continuemos regidos por normas de la dictadura militar y que esto le va a dar un poco más de compromiso al Estado con bibliotecas que no están, que están en formación más que todo, ¿no? Bibliotecas comunitarias y bibliotecas que están en formación. Significa, la comunitaria es la que apoya, la que tiene, forma parte de un pequeño centro cultural, que atendida por los mismos vecinos, por las mismas personas del centro cultural, y la que está en formación es aquella que empezó, pero está haciendo los trámites, y que el Estado también se comprometa a acompañar esos trámites y se comprometa también a financiar ese proceso de formación y, por supuesto, buscar una mejor articulación con las bibliotecas que ya están. ¿Qué tipo de bibliotecas decís? Estas de información son las que por ahí están en los clubes, que las están retomando nuevamente, claro, que carecen de, no sé, de distintos papeles, ¿no? Digamos, el tema de los papeles, se ve cuando uno presenta un proyecto. Personerías y todo eso. Hoy estábamos con papeles de AFCA, con papeles de personerías, que a veces cuando presentas un proyecto a cultura es una maratón y de obstáculos, ¿no? Porque vas viendo cosas que tienen que ver con actas constitutivas, últimos balances, nombramiento de la última comisión. Son cosas que, bueno, que son engorrosas para los que estamos haciendo cultura desde distintos aspectos y que nos cuesta ese tipo de ser prolijos en eso y sobre todo ser constantes y de insistir cuando uno va a hacer trámites y a veces las cosas no son como uno las desea o como uno desea. Por otro lado, me parece interesante y un compromiso para que este Estado, la ley se cumpla, para que los presupuestos que estén comprometidos con esta ley también sean verdad. Y también me parece interesante porque muchas de estas bibliotecas que en estos tiempos, porque están acompañando procesos de formación de los centros culturales nuevos, porque los tenemos acá muchos en La Plata, están también comprometidos con la niñez, con la juventud. Así que bienvenido sea entonces, y queda de nuestra parte como movimientos sociales estar siempre atentos y exigiendo que esta ley tenga el presupuesto que se merece. Esta ley también está beneficiando mucho a todos los que también no se inscriban en este sistema. Sí. Está bueno la gente, en algún momento lo hablamos en algún otro programa cuando decías lo que era, ¿no? De a veces tener gente copada trabajando en una biblioteca popular y a veces se termina de estudiar, termina su carrera, se recibe y lamentablemente tiene que seguir laburando y tiene que seguir autogestionándose y por ahí sale, dispara para otros lados y no poder cobrar ese sueldo. ¿Te acordás, Edu, cuando lo hablábamos? Decir, soy lo digno dentro de una biblioteca popular porque realmente no dan los costos para pagarlo. En esto se beneficiaría porque habría un subsidio en el cual llegaría más o menos al doble lo que sería un sueldo normal, ¿no? Digamos, una cosa así. Sí, sería eso para cubrir el trabajo técnico de un bibliotecario o bibliotecaria. Y también contarles a los oyentes que más allá de tener el subsidio estatal, también las bibliotecas van autogestionando por la venta de libros, venta de publicaciones, fiestas, alguna rifa, algún locro, como nos pasa a nosotros, poder cubrir ciertas cosas para los gastos también cotidianos. Así que bienvenido sea entonces esta ley, que también espero que vieron que está, cuando quieren patear un poco la pelota para otro lado, está la reglamentación de la ley, que es otra cuestión técnica, que hasta que no esté reglamentada la ley no tiene vigencia. Bueno, hay que también hacer fuerza para que se reglamente pronto y que se lleve adelante y poder también disfrutar de este pasito que hemos dado dentro de estos 32 años de democracia, que nos merecíamos también una ley que tenga en cuenta y haga visible a las bibliotecas populares. Sí, le contamos a los y las oyentes que esta ley, que fue sancionada en diputados luego de unas modificaciones que se incorporaron en la Cámara de Senadores, lo que crea es el Sistema Provincial de Bibliotecas de la Provincia de Buenos Aires. Esa es la figura ¿no? que nueva, por decir de alguna manera, que además de la finalidad de fomentar a las bibliotecas y el desarrollo de su funcionamiento a través de subsidios y demás cuestiones, esa sería como un poco el organismo que va a controlar o que va a llevar adelante estos nuevos derechos, ¿no? De alguna manera que se incorporan. Dentro de esa figura va a estar la Biblioteca Pública Central de la provincia y los servicios bibliotecarios existentes en la jurisdicción de toda la provincia, justamente, que se incorporen voluntariamente al mismo, que es lo que planteaba recién Iván, es decir, las bibliotecas que se inscriban en este sistema provincial. Bueno, el objetivo, dice la diputada Giacone, que busca alcanzar este sistema de bibliotecas, es integrar y ordenar la información bibliográfica disponible en las bibliotecas que conforman este sistema provincial. Las que hayan sido incorporadas gozarán de una subvención mensual y permanente destinada a solventar los gastos corrientes de funcionamiento de organización. Bueno, eso es lo que dice la letra de la ley. Habrá que ver, como bien dice Edu, bueno, ya sabemos cómo pasó con la ley de medios, por ejemplo, ¿no? Claro, que bueno, la letra de la ley figura en un montón de cuestiones, después la implementación siempre es más engorrosa o... generalmente, bueno, ya hemos visto este año, vamos, 19 programas, la cantidad de leyes que se han promulgado vinculada a la ampliación de derechos en el contexto electoral, ¿no? Que no es menor. Claro. De hecho, en esta misma sesión de que se aprobó esta ley, que se sancionó, se sancionó también la de guardavidas y la de bomberos. La de bomberos que ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, hicieron una movida frente a Gobernación terrible. Claro, justamente ellos estaban afuera del Senado esperando que las leyes se promulgan y se aprobaran. Nada, por ahí esto, ¿no? Es un contexto muy propicio a sacar leyes. Sí. Uno después puede ver, informándose, que muchas de esas leyes son cristalizaciones de distintas internas, ¿no? En este caso, la diputada Giacone más tirada al sector de la Cámpora, del Frente para la Victoria, ahí. Bueno, nada, entenderlas en contexto y que sin organización popular y sin presión de los espacios que luchan de allá, esto no se va a implementar correctamente. Bien, ¿no? Y como decías vos también, esto es fruto no de una diputada, ella misma decía, yo no soy bibliotecaria, también las organizaciones, los mismos profesionales de la bibliotecología fueron también empujando para que esto sea verdad. Por eso es interesante también, es un proceso que hoy le dan forma desde la Cámara de Diputados, porque también estamos hablando de una decreto ley de la dictadura, estamos hablando de un sistema obsoleto, un sistema con tremenda cantidad de obstáculos para poder acceder, y acá esto lo facilita y de alguna manera es interesante que hoy se les esté dando una respuesta. Por supuesto que queda por parte de todas las otras las bibliotecas de la provincia hacer fuerza para que esto funcione. Claro, y sí, yo creo que el primer paso sería suscribirse todos. Son unas 7.000 bibliotecas las que van a ser beneficiadas, es increíble. Sí. Está muy bueno. Bueno, y por ahí lo engancho con esto de las, no 7.000, pero sí de las biblios que estamos acá en la región, que articulamos. Tenemos acá, le traje a los chicos, les cuento a los oyentes. Ah, pero no estoy conduciendo el programa. No, vos sos parte de este programa. Bueno, no estoy en el ovillo de colores. Contarles que este domingo tenemos una actividad donde nos vamos a encontrar con niñas y niños de distintas bibliotecas de acá de la región, donde con el esfuerzo de los talleristas que van a ir a buscarlos al barrio, van a llevarlos después a la tardecita noche, vamos acá a compartir juegos, talleres, lecturas, abrazos, cosas lindas, que es un festejo del Día del Niño postergado, donde no vamos a tener la... sorteos de bicicleta o de PlayStation, sino que vamos a tener talleres de mural, talleres de juguetes, talleres de títeres, talleres de juegos, donde vamos a compartir otras cosas, momentos. Nos ponen bien y son para siempre, ¿no? Cuando pasa una linda tarde en la niñez, no se lo olvida nunca, ¿no? Vamos de vuelta con la fecha. Está buenísimo. Va a ser este domingo 30 de agosto de 14 a 17 horas. ¿No? Sí, de 14 a 17. A las 15 arrancarán los juegos. A las 14 vamos a desparramarnos a leer, vamos a compartir algunas cositas para poder hacer una previa, para después a las de 15 a 17 los talleres y después vamos a tomar una rica merienda. Así que la verdad que la invitación está hecha. Van a estar los chicas y chicos del Hormiguero, de la Biblioteca Yachayhuasi, de Puente de Fierro, de Malvinas, de Mansión Obrera, de Juanito, y también hemos invitado acá al barrio, así que la invitación es un grupo bastante grande. Sí, el afiche es una belleza, vamos a compartir en Facebook, porque la verdad que es una preciosidad, está dibujada la ciudad y su periferia también con puntos clave de encuentro. Vamos a compartirlo, así la gente sabe lo que estamos hablando. Dale. Edu, relájate que hoy podés conducir, no está nuestro productor estrella, está relajado. No está tan relajado porque anda desde Córdoba preguntando, che, ¿ya me descansaron? Sí, tiene un secuaz ahora del otro lado. ¿No? Vidrio, a través del vidrio veo productores estrellas. Sí, tenemos otros, siempre. Contarles también que está hecho este dibujo por mi amiga y compañera Florencia, de la calle de los Títeres, una dibujante e ilustradora de cuentos para chicos. Y contarles también que es una también esto, pudimos hacer la gráfica porque entre todos hemos presentado un proyecto a la Universidad de La Plata, donde ha salido seleccionado, eso que andamos remando, subsidios, remando recursos para que las cosas también sean tangibles, para poder hacerlas, para estar presentes con los chicos con la mayor calidad en materiales, en recursos, para poder estar presentes haciendo cosas lindas. Bueno, entonces los esperamos a todos y todas este domingo en el Olga Vázquez, a partir de las 14 horas, que vengan con sus niños y niñas, inviten a sus vecinos, a quien sea, a sumarse a esta actividad. Te agradecemos mucho, Edu, por haber venido a complementarnos con tu palabra acerca de esto que tanto conoces, que son las bibliotecas populares. Y te vamos a despedir con una canción, porque es la primera canción que vamos a escuchar en esta noche, a Caetano Veloso haciendo Rumba Azul. Ahí va. Gracias. A la rumba azul vamos. Llega chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique chique, ay mi corazón. Ay ay ay ay. Es sujeto azul sensual. Con su ticket que ticket que ticket que ticket que ticket. Ticket que ya llegó el amor. Ay, ay, ay, ay. A la rumba azul vamos. Llega chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, ay, mi corazón. Ay, ay, ay. Canto azul sensual con su ticket que ticket que ticket que ticket que ticket que ticket que ticket que ya llegó el amor. Ay ay ay ay. Adam triru triru triru triru triru triru triru dulce es mi cantar por rumba azul. Curicu, trigo, rico, trigo, rico, ilusión azul. O rumba azul, a la rumba azul, vamos. Llega chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, ay, mi corazón. Ay, ay, ay, ay. Es su canto azul sensual, con su ticket, que ticket, que ticket, que ticket, que ticket, que ya llegó el amor. Ay, ay, ay, ay. Adán, trilero, trilero, trilero, trilero, dulce es mi cantar, por rumba azul. Adán, curico, trico, rico, trico, rico, trico, rico, ilusión azul, por rumba azul. Su canto azul sensual, con su ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, ticket, Pancita llena, corazón contento. Recetas para hacer en casa. A ver si llega este audio cordobés, pasarlo al aire. Media pila, luego que el faca ataca en la sierra cordobesa. Un poquito de birra, un poquito de ferne. Seguimos en este berretín número 19. La voz que se escuchaba era de... infaltable, infaltable. La voz del compañero. Y me encanta meterme y que me mire con cara diciendo: para que te presente. Presentate solo. ¿Quién nos acompaña? Agustín Campo, el cordobés. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Martín. Buenas noches, cordobesa. No me había saludado, viste que no me saludó. Porque, bueno, es una, como me metí. Estaba esperando a que terminen de hablar. Estaban hablando, mandando. Me sumo a los saludos al señor Facundo Pérez, que está no escuchándonos, pero sí muy conectado espiritualmente con nosotros desde las sierras cordobesas, como bien decía. La verdad que lo extrañamos mucho. Así que un gran abrazo para él. Te mandamos un abrazo. Pocas señas en Córdoba del internet, así que está aislado. No sé, se están tirando flores de hoy los productores. Desde temprano. Qué grande Facario. Bueno, les traje sorpresas, porque yo me encanta sorprenderlos, y más al aire, porque se los tenía guardado todavía, inclusive no saben qué les traje. No, tenemos idea. Me encanta compartir siempre cosas con ustedes, así que traje, dos vasos con hielo. Dos vasos con hielo y sin mil vidrio. Porque dijimos ruido. Esto está sucediendo acá. Acá está en vivo. Es verdad. No. Traje un clásico, bien ponderado. Córdoba, foto. Mirá lo que traje. ¡No! Sí, vamos a ir describiendo todo esto porque traje inclusive el sifón de soda. En sifón, total. Con el sifón. Y todos los ruidos van a salir al aire. Hace 10 años que no veo una de estas. Van a salir todos los ruidos. Ahora vienen con protección. Claro. Con protección de nylon. Esto justamente fue hecho para esto, para hacer todos los ruidos que se escuchan. Mirá, el colo te puso a dar a muñeca. Claro. Este, y pero claro. Mira, y hace silencio, colo. Mira, bájame el sonido, colo, porque esto es, escuchá, ¿eh? Pará. Pero escúchalo bien. Esto es radio en vivo, así. Esto es radio en vivo, claro. Señoras y señores, esto es radio en vivo, sí, señor. Así que bueno, traje para compartirles. Estoy un poco emocionada, porque la verdad que... No esperaba menos. Me late mucho el corazón. Qué buena onda. No puedo creer. Qué buena onda. ¿Por qué aparte...? Una más. Una más, sacamos foto, que adentro está llena de gente. Sí, hemos hecho un quilombo. Si el FAC estuviese acá, me estaría cagando el pedo que hago. Seguramente. Con el vaso contra la mesa. No, chicos. Sigue sonando el sifonazo. Sigue sonando el sifonazo. Sí, mucho sifón. Fon. Bueno, gracias, Cordobés. Por más que bueno, esté Martina pone orden. Siempre pone orden, Martina. Esto, sí. Ay, pone orden, Martina. No puedo con mi... No podés con tu gente. Con mi super show. Hicimos un quilombo. Ahí está, dejemos las manos fuera. Ya está, entramos. Muy hermoso toda esta secuencia. Me gustó la sorpresa con todo traje. No nos esperábamos. Che, perdón, Martina, salud. Salud, está su salud. De la botella. Gracias. Ahí está. Salud. Chin, chin. Bueno, ahí está. Echale un chorrito ahí. Te echo arriba más. Le dice a la nena le gusta. Bueno, siempre con un poquito. Recomendamos. Recomendamos embriagarse como todos los viernes. Saludos, Cordobés. Muchas gracias. Bueno, gracias. Che, bueno, gente, esto es un viernes por la noche. Estamos en el berretín. Estamos cerrando el berretín. Esto es el berretín. Nos vemos el viernes que viene. No. Ponemos música para quedarse de acá. Pero bueno, adelante. Así tendría que ser en cada casa amigue. Sí. De quien de todos los radios náuticos escuchas, ¿eh? Tendría que estar de esta manera. El nivel conceptual de esa oración fue extremo. Muy bueno. Perdón, ¿eh? Estamos, muy bueno. Y lo que pasa salió. Es claro que venimos muy con los escritores a pleno esta semana. Estamos en serio, los radios escucha bien. A todos los berretineros esperemos que andan por ahí. Que tengan amigos tan copados como el cordobés. Claro, ese es el deseo. Ese es el deseo nuestro y que estén en la misma. Ah, está perito el tuyo, Martina. Quedó bien. Bien. Bueno. ¿Qué pasa? Toda esta energía viene por esto. Son los primeros calores. Qué buen humor nos ponen los primeros calores. Se empieza a acercar este clima primaveral. Y nos hace eso, nos provoca eso. No es alegría, esas ganas de compartir y de brindar con los compañeros. Así que bueno, pasamos directamente a lo que nos compete. El rey de los abrazos se le cae la baba. Se le cae la baba. Capaz que te permitimos abrir la puerta. Entrar y todo hace ruido. Entrar y tomate un trago con nosotros, Martín. Estás totalmente habilitado. Ahí está. La gente de Ciudad Descalza que se quiere cambiar al berretín. Se viene sumando. Ya se sentó en el lugar del productor. La negra va a ser parte del programa. Vamos a inventar una columna, Sil, para que puedas venir acá al berretín. Bueno, pasamos a lo que nos compete. Sí, dale, ahí está. Perdón. Pasamos a la receta directamente. ¿Qué vamos a hacer? Una receta que la traje. Es una receta un poco clásica y repetida, pero es la autoría de un gran amigo, el señor Juan Martín Chiquilla, más conocido como el chino de la cocina de Olga Vázquez. Sí. Inventó anoche, inventamos, en realidad fue de creación de él. Yo me sumo ahí porque estuvimos trabajando juntos, pero hicimos un salteado al wok de tallarines anoche en la cocina, nuevo, inventado en el momento. Bien. Y me gustó mucho, con una onda latinoamericana, y le digo, chino, mañana yo a la gente le recomiendo por radio comer esta recetita. Así que dedicada a mi amigo el chino, vamos a pasar esta receta. Son tallarines salteados al wok. Para hacer los tallarines, ya lo hemos pasado varias veces la receta, acuérdense, son 100 gramos de harina cada huevo. Lo que hice hoy, me tomé el trabajito de pesar exactamente cuánto pesa, porque por ahí en casa no tenemos cómo pesar 100 gramos de harina, decimos somos dos hoy, bueno, pero ¿cómo hago para pesar 200 gramos de harina? Con una cuchara. ¿Con una cuchara? Señora María. ¿Una cuchara de sopa? Una cuchara sopera, va a agarrar la bolsa de harina. Cada cucharada de harina bien cargadita arriba, que haga una montañita, son 20 gramos de harina. Bien. Es aproximado. Bien. No hace falta que sea tampoco tan exacto. No es pastelería, nos podemos ir un poquito más, un poquito menos. Si ven que le falta un poquito líquido, le pueden agregar un chorrito de agua. Y si ven que le sobre, le pueden poner un poquito más de harina. Entonces, si es por persona, 5 cucharadas de harina y un huevo. Somos dos, 10 cucharadas de harina y 2 huevos. Hasta ahí, para hacer la masa... Te desconcentré, ¿no? Me desconcentraste, me sacaste por un acabo segundo. De subir la foto de Cordobés preparando el fernet, para que la gente se la pueda ahí ver. Fijar, buscarnos ahí, hacerse amigos de lo que es el berretín en las redes sociales. Bueno, seguimos con los tallarines. Una vez que tenemos la amasamos bien hasta que nos quede una masa bien lisa, estiramos con una pasta linda y en su defecto con un palo máser, en su defecto con una botella, en su defecto, usen la creatividad, no sé, algo redondo, un vaso, ahí está, con cualquier cosa que tengan a mano, estira la masa. Lo importante es que quede bastante finita. Dense cuenta que en el agua, una vez que entre en cocción, se va a hinchar un poquito. Del grosor que tiene la masa, al doble se va a ir. Entonces, al grosor que más nos guste, a mí en particular me gusta la pasta bien finita con una cocción bien rápida. Colocamos una cacerola, agua hirviendo, teníamos los tallarines estirados, los cortamos con un cuchillo, no hace falta ni siquiera tener una pasta linda, estiramos un pedazo más, los cortamos con un cuchillo, tenemos las cintas. Los pasamos por agua hirviendo, como siempre decimos, vamos a marcar la pasta. Esto se llama marcar la pasta. Una olla de agua hirviendo, tiro la pasta allá adentro, la revuelvo por 2 o 3 minutos, no más. La saco, la paso por un colador y la pongo abajo del agua fría. Corto la cocción, la enfrío. Bien. Y eso es la pasta marcada. Capaz que le falta un segundito más de cocción, pero se lo vamos a dar después directamente en la sartén. Eso es pauta, eso es pasta, pauta, me quedó la pauta. Es que la pauta tenemos un quilombo de pauta. He hecho bien mi trabajo. Sepan disculpar. Pasta tirada, claro. Se le dice. Eso es pasta tirada, se le pasta dice. Pasta tirada. Vamos a tirar la pasta, es hacer eso, marcar la pasta. Pauta tirada. Pauta tirada, la de hoy. Gente, lo vamos a decir desde el mediodía. Ya empezó a pegar el fernet. Dale. Reservamos el tallarín que tenemos ya. Marcado y frío. El verbo reservar en reservamos. Claro. Perfecto. Reservamos, dejamos un costadito. Así como a vos te encanta vías de comunicación. Vías de comunicación. Si quieren pasar las vías de comunicación, no, porque me la tapa la computadora, si no lo haría. Claro. Le gusta. Es una parte que le gustó el rol de tirar las vías de comunicación y el clima. Sí. Próximamente, capaz que somos el horóscopo también. También. Lo hacemos a través del URT. Y lo meteremos en numerología, seguramente. Ya para completar. Teníamos la pasta marcada, sartén bien caliente y acá escuchen bien. Sartén bien caliente. Un chorrito de aceite. ¿Vieron el maní ese que compramos? El maní con cascarita. O el pelado mejor. Sí. Si compran el maní con cáscara, pélenlo hasta la cascarita roja. Sáquensela claro, también. Pelado, que quede solo pelado. Blanco. Uh-huh. Ese maní. Un puñado de ese maní. El choclo. ¿Vieron que compran el choclo en la verdulería? Qué rico es eso. Escuchen este detalle. Lo parten a la mitad y empiezan a desgranar los granos crudos. Entonces se lo vamos a agregar el maní junto con el choclo. Crudo, en la sartén. Tenemos sartén caliente, un chorro de aceite, maní pelado, un poco de choclo, ahí desgranado. Tiramos la pasta encima, el tallarín frío que teníamos, sarteñamos con el aceite, agregamos salsa de soja, desglasamos. Acuérdense que eso era desglasar, se empieza a pegar toda la grasita en el fondo. La salsa de soja fría. Salsa de soja apenas. No, a mí me gusta con un buen chorro de salsa soja. No te estaría gustando mucho, ¿no? Un buen chorro de salsa soja que tiñe inclusive el tallarín y que haga como una salsita abajo. También se evapora. Si no les gusta mucho la salsa soja, pueden usar cualquier otro líquido. Un caldo, vino, agua. Aceite de oliva. No, que sea líquido, no aceite. Bien. Un líquido. Caldo, vino, agua, hasta leche inclusive. Lo que quieran ustedes. Bien. Té. Jueguen con cualquier algún tipo de té, algún mate cocido, qué sé yo, prueben. La cocina es justamente eso, un laboratorio. Capaz que hasta descubren un nuevo sabor. Ajá. Sartenean con ese, desglasan, sartenean un poquito más, agregan un poquito de queso blando, sea mozzarella, queso cremoso o cualquier otro. Y por último, una vez que apagan el fuego, vuelven a sartenear un poquito para enfriarlo y le agregan algunas hojitas frescas para que quede ahí dándole un poco de vida al plato. Lo sirven y buen provecho, disfrútenlo, se van a chupar hasta los dedos de las patas. El choclo y los granos de maní le van a dar un toque ahí bastante andino. Y también le dan un perfume muy rico, que anoche con el chino cuando trabajamos en la cocina y preparamos este plato, lo sarteneamos, decíamos que tenía muy característico eso, el perfume que el maní larga junto con el choclo en el sartén. Qué rico. Pruébenlo, la verdad que es muy bueno. Qué bien. ¿Te gustó? Qué rico, sí, muy rico. Y queremos decir que uno de los mejores cocineros que conocemos es el chino. El chino, sí. Así sí. Que un gran cocinero. Cualquier receta que venga de él es recomendable. Bueno, entonces, además de todo esto, del fernet que te pasaste y de una gran receta del amigo chino, has traído una hermosa canción. Trajo una hermosa canción. También hoy cambiamos, hicimos un paréntesis en nuestro repertorio cuartetero. Yeah. Y porque veníamos esos son los primeros calorcitos, dijimos, está bien, acá brindamos y todo, pero también vamos relajando un poco en esta semana, descontracturándonos un poco. Una canción que me enseñó mi amigo, otro gran cocinero de la cocina de Olga, el señor Nicolás Hutgentobler, y se la vamos a dedicar. El señor del apellido sin vocales. El señor del apellido criollo. Casi. Hutgentobler. Y se la vamos a dedicar a gente linda de Mar del Plata, que hoy estuvimos charlando ahí. Le mandamos un abrazo grande a la gente linda de Mar del Plata, que tenemos mucha gente conocida. Sí. Por esos lados. Exactamente. Se la dedicamos a ellos. Esperamos que tengan una hermosa noche, buen provecho y disfruten del señor. La canción es El tiempo está después, la vamos a escuchar por Facundo Cabrera, sino por Pero te chingo. Que es una bellísima versión que hacen las chicas. Bien. Así que, Colo, cuando quieras. Buen provecho. Gracias, cordobés. Thank you. abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos, que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero, que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. Me encanta compartir siempre cosas con ustedes, así que traje, dos vasos con hielo y sin mil vidrios. Porque dijimos ruido. Esto está sucediendo acá. En vivo. Es verdad. No. Y traje un clásico, bien ponderado. Córdoba. Pero, foto. Mirá lo que traje. ¡No! Sí, vamos a ir describiendo todo esto porque traje hasta inclusive el sifón de soda en sifón. Y todos los ruidos van a salir al aire. Hace 10 años que no veo una de estas. Y hace silencio, Colo. Mira, bájame el sonido, Colo, porque esto es, escuchá, pará. Pero escúchalo bien. Esto es radio en vivo, así. Esto es radio en vivo, claro. Señoras y señores, esto es radio en vivo, sí, señor. Así que bueno. Radio Nauta. Diaria. Expansivo. En Revista La Pulseada de Agosto, la historia de Sebastián Nicora. Tenía 16 años y su cuerpo apareció en una playa de Punta Indio. Murió por un disparo en la cabeza, pero la policía intentó ocultarlo. El crimen encierra una trama de complicidades que su familia, la comunidad de Verónica y hasta el río buscan desentrañar. Además, la compleja mudanza en los márgenes del Arroyo del Gato. Los pibes de Villa Argüello juegan a la pelota con la camiseta de Cajade y posaron para nuestras páginas. Y mucho más. La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Denunciar la violencia institucional es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido. 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Larga duración. Sábados y domingos a las 11 de la noche. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo el Berretín Cultural. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vázquez. Seguimos en este berretín. Momento de confusión. Confusión, pero todo esto siempre dice algo, ¿no? Estamos dando la bienvenida a nuestro amigo Juan Manuel Lara. Bienvenido, Juan. Hola. Manuel. Buenas noches, Juan Manuel. Todos, ya todas. Columnista estrella de este ya programa. Está. Bueno, gracias. Que viene a presentar esta noche especial, como mencionábamos al comienzo del berretín cultural, la noche del regreso de Otra Ventana al Auditorio Brancaleone. Que hoy sí, efectivamente, esta música conocida como la canción de Audrey. Claro. Porque vamos a estar proyectando Twin Peaks Fire Walk With Me. Exactamente. ¿Lo pensé bien? Fuego camina conmigo. Sí, ponele. ¿No? Para los menos entendidos del inglés. Bueno, este tema antecede como nunca, ¿no? Claro. Lo que vamos a hacer hoy, que es directamente... Bueno, vamos a coronar lo que hicimos en marzo de este año, que fue abril y mayo, ¿no? Abril y mayo. Abril y mayo. 8 de abril hemos estrenado. 2 meses, todos los miércoles, pasando la primera temporada de Twin Peaks. Nos sobrepasó realmente, estuvo muy lindo, increíble. Cada función estuvo muy, muy bueno. Y me parece que esa experiencia se merecía coronar con algo así. Bueno, a su tiempo, ¿no? Porque había que planificarla, claro, muy bien. Todo este tiempo queremos decirle a los seguidores de Lynch y a los radioescuchas que estuvimos planificando esta noche de hoy, ¿no? Para que sí, salga. Noche ¿Le hacen especial. Llegar todo esto a Lynch? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. De Lynch, hecho, nos ha saludado. Lynch nos mandó un video. Nos mandó un después video. Lo vamos a compartir desde el Qué Facebook bueno. del Olga. Sí, sí, nos mandó un video. En bueno. el que está muy emocionado y muy contento de que, bueno, en el Olga Vázquez esté reproduciendo su obra. Qué bueno, ¿no? Está muy contento. De hecho... ¿Quién dice, no? ¿Alguna vez? Decidimos finalmente, pues estábamos en la duda, tipo, ¿pasamos Twin Peaks o no? Pero nos llega un mail de Lynch en el medio. Lo pasamos, diciendo, claro, che, loco, hace por lo menos 3 meses que no proyectan, que no pasa nada mío. Y bueno, dijimos, bueno, bien, ahí va. Vamos a bautizarlo el año de Lynch, sí, en otra ventana, ¿no? Sí, sí, al sí, menos, sin dudas, creo. Bueno, tiene que ver, ¿por qué es el año de Lynch? Hace 25 años que se estrenó Twin Peaks, que claro, es la serie que pasamos y la película a la que alude, la serie a la que alude la película que vamos a, sí, pasar hoy. Y también, este año viene de coincidencias, ¿no? Mientras estamos escuchando de fondo la banda que va a tocar después, que está haciendo la banda de sonido justamente de Twin Peaks, ¿no? Este año se anunció que va a haber una tercera temporada de Twin Peaks. Y la otra coincidencia grande fue que el día que estrenamos el primer capítulo, ¿no?, de sí, Twin Peaks, coincidía exactamente ese mismo día, hacía 25 años, se había estrenado, se estrenaba la serie. Entonces vino un aluvión de lincheanos. Son todos, ¿no?, dirían nuestros amigos del señor Tomate, augurios. Augurios. Son augurios. Buenos augurios. Che, bueno, ¿de qué va la fecha hoy, Juan? Bueno, hoy pasamos, estamos 9:30, más o menos entre las 9:30 y las 10. Vamos a empezar con la proyección de Fuego Camina Conmigo, que es una peli del año 92, ¿no? Se hizo, se filmó después de terminada la serie, de la segunda temporada de la serie. Bueno, Lynch lo que dice ahí, lo que cuenta, es que no se pudo despegar de todo ese universo de Twin Peaks y necesitó sacar algo más, ¿no? Como no podía sacar una temporada más de la serie, sacó una película, que recrea la... Es una precuela. Es una precuela, porque recrea la semana anterior a la muerte de Laura Palmer, que es la personaje a partir... De la que de gira la cual, toda, claro, la trama. Es, hay un asesinato. Digo, no vamos a adelantar nada, no vamos a pinchar nada con esto. Hay un asesinato de Laura Palmer. Esto está situado en Estados Unidos, en un pueblo que se llama Twin Peaks, que son picos gemelos, uh-huh, en castellano. Y bueno, hay todo un universo construido y toda una trama de misterio, de cosas inciertas, de personajes ahí entrañables, que se van dando en la serie alrededor del caso, de investigar el caso. Y ahora vamos a ver la semana previa a la muerte, al asesinato de Laura Palmer. Es decir, claro, para los que están dudando de venir o no, bueno, si vienen se enteran cómo murió Laura Palmer, quién la mató, se enteran muchas cosas que no cambian en definitiva el disfrute de la serie, pero... Sí, si bien cronológicamente la película es la última obra en aparecer, la verdad es que se refiere a un tiempo anterior, al tiempo de la primera temporada, así que obviamente va a haber ciertas cuestiones medio cifradas para que quienes no hayan visto la serie. Sí, mucho guiño, digamos. Mucho guiño, pero de todas maneras es perfectamente comprensible. La persona que no haya visto nada la puede ver. Exactamente. Así que esta noche Otra Ventana estará cerrando esta primera, uh-huh, parte del año que tuvo en pasar la serie de Twin Peaks, la primera temporada, una gran audiencia aquí en el Auditorio Brancaleone, a exactamente, ya que hablamos de exactamente un mes del el comienzo del encuentro de cinematográfico Otra Ventana, que es la verdadera razón de ser. Exactamente. El grupo, al menos su razón de ser colectiva, claro, que va a empezar el 28 de septiembre. Así que preparamos, calentamos. Estamos calentando motores. Motores un poco. Y esto es solo lo que estábamos contando y es solo la primera parte de lo que es esta noche, digamos. Eso es solo hasta la medianoche. Claro, lo que una, noche una noche recargadita, hermosa cargada, noche. Larga. Aprovechando los calores. Le decimos, sí, sí, a la gente que también hay remeras de Otra Ventana, ¿no? Sí, hay remeras de Otra Ventana. Claro, claro. En la portería de Olga Vázquez. Un precio muy popular también. Muy, ¿no?, popular, sí, sí, sí. Son hermosas las remeras. Después vamos a subir una foto también de las remeras. Vamos a sortear una remera acá en el berretín, ¿no? Yo ahora voy a desfilar con esta remera. Para el programa que viene sorteamos una remera del berretín. Sería la consigna. Sí, podemos sortearla hoy, por ejemplo. Dale, podemos sortearla hoy. Si comparten el flyer. Tal cual, tal cual. Hay gente que está escribiendo. Bien, perfecto. Siempre. Ya, bueno, ya participa. Claro. A la medianoche cambiamos la bola ahí. Vamos a van a empezar a tocar unas bandas. Inmediatamente va a tocar La Dama del Leño. La Dama del Leño es un personaje de la serie Twin Peaks que tiene un leño que le habla, ¿no? Es un personaje clave de la serie de Twin Peaks, sí, muy especial, con pocas, particular. Pocas líneas, pero reveladoras, diríamos. que van a tocar la banda de sonido de Twin Peaks. Ajá. Que de hecho están probando en este momento. Están probando sonido en este momento. Y después, para cerrar, como broche de oro, va a tocar Dynamo. Con quienes vamos a estar charlando en menos de 5 minutos. Claro. Van a estar acá en el estudio del Berretín Cultural charlando con ellos. La verdad, un fechón es para un esta fechón. Noche. No vamos a adelantar mucho más porque la verdad es que hay que venir. Claro, o sea, digámosle a la gente que venga. Hoy está perdonado si deja de escuchar el Berretín y se acerca al Berretín. Claro, y se está viniendo ya en este momento. Yo puedo subir a escucharlo acá. O cerca del estudio, puede en el camino venir escuchándolo por el teléfono. También. Tranquilamente. Si te parece, Juan, y escuchamos a una canción de Angelo Badalamenti y después hablamos con Dynamo. Muy bien. Vamos a escuchar Falling. Falling, la canción. Es la canción principal de Twin Peaks, con voz vocalizada por Julie Cruz. Exactamente. Así que ahí vamos. La que están probando ahora. Through the darkness of future past, the magician longs to see. One chance out between two worlds. Fire, walk with me. We lived among the people. You say convenience store. We lived above it. I mean it like it is, like it sounds. I too. Been touched by the devilish one. Tattoo on the left shoulder. Oh, but when I saw the face of God, I was changed. I took the entire arm off. My name is Mike. His name is Bob. Mike? Mike? Can you hear me? You with my death bag. You may think I've gone insane, but I promise I will kill again. Let yourself be heard this time. Ah, está perito el tuyo, Martín, quedó bien. Seguimos al aire en el berretín cultural. Perdón. Por suerte nos estamos divirtiendo. Mucho. Sería, letal. Llegó el hielo. Bueno, llegó el hielo. Seguimos con el fernet con soda. Puede llegar a ser un desastre. Esto finalmente letal. Llegando a las 10 de la noche, pero son las 9 todavía. Son las 9. Diría Calamaro, son las 9. Yo creí que eran las 3. Estamos con los chicos y chicas y chica. De Dínamo. Bien. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos. Buenas noches. Hola. Digan cada uno su nombre, ahí en el más o menos. Yo soy Gabriela. Gabriela. Soy la chica. La chica. Facu. Y yo soy Luca. Y Luca. Muy bien, buenas noches, bienvenidos. Bueno, los chicos y chicas de Dínamo, les chiques, le vamos a decir, van a estar tocando esta noche después de que la Dama del Leño termine con los temas de Badalamenti. Y son una banda platense, ¿no es cierto? Sí, así es, somos acá de La Plata. Estamos tocando desde principios de 2013, fines de 2012, más o menos que arrancamos. Tenemos un EP que es, bueno, el cual nos encontraron más o menos ustedes, que nos invitaron a esta fecha. Sí, sí. Y han tocado, en el Olga Vázquez no tocaron nunca. No. ¿No es cierto? No, ¿lo conocían al Olga? Yo sí lo conocí una vez que vine, que tocó una banda y en el escenario estuvo muy bueno, estaba lleno de gente. ¿En la galería? No, acá en el escenario de adelante, sí. Bien, bien. ¿Les gustó el Olga? Sí, sí, sí. Además, una vez también vine a un programa con otra banda que yo tenía. Ah, está. Orgía de Vegetales. Ah, sí. Como 3 años ya. Lindo programa, ¿eh? Lindo programa. Lindo con Melissa nos comimos un asadito de vegetales el otro día, justamente. Bueno, ¿y ustedes por dónde generalmente suelen tocar? ¿Acá en la ciudad o tienen también otras? ¿O se van moviendo también por otros lugares? Por lo general, tocamos en La Plata siempre. Uh-huh. Tuvimos la primera fecha el 14 de agosto en Capital. Ajá. Pero nos invitaron. Pero buenísimo. Siempre, o sea, por suerte nos invitan bastante. Armamos pocas fechas en el año. Siempre nos invitan en todos lados y bueno, así salen las fechas. Y ustedes, bueno, contabas que están tocando desde el año 2013. ¿Cuál es el camino previo a la conformación de Dínamo? ¿De dónde se conocen? ¿De dónde viene por ahí la música que hacen? Hacen temas propios, ¿no? Obviamente le aclaramos a la gente. Sí, y bueno, viene, ellos son hermanos. Ah, mirá, se parecen ahora que lo decís, se parecen bastante. Cosas que los oyentes no pueden. El fernet hace maravilla. Cosas que los oyentes no pueden ver. Chicos, yo digo que no se parecen en nada, pero bueno. Bueno. Es verdad, doy fe. Y bueno, en realidad fue como casualidad, ellos tenían otra banda y después que justo se disolvió en el momento que yo los conocí, bueno, ahí empezó todo, metiendo como un poco de cada uno también, las cosas muy distintas, las influencias capaz de musicales que teníamos, más yo de ellos, porque ellos, bueno, más o menos al crecer juntos, qué sé yo, pueden ser distintos, claro. Pero hay algo siempre que se une, sí, yo nada que ver de otro lado, pero bueno, de esa mezcla salió Dínamo. Bien, ¿cuál era la banda que tenían antes de...? No, nosotros nos juntamos a ensayar nosotros, sí, tocamos temas, sí, con un amigo, pero no teníamos así como algo bien definido, solamente tocábamos con el chabón y bueno, de un momento a otro pintó mala onda con el chabón. Claro. Era medio Naboletti. Así que, pero viste, cuando uno arranca siempre no mira bien, viste. Entonces. ¿Y ustedes qué roles cumplen en la banda? ¿Cómo? Instrumentos, digamos, claro. Voces. Bueno, Gaby toca el bajo y canta. Facu toca la guitarra y canta también. Y yo toco la batería. Bien, perfecto. Ahí está. Buenísimo. Y eso, hoy comentabas recién de las influencias. Bueno, es una banda que suena muy bien. Después vamos a escuchar un tema cuando terminemos la nota para quienes no los hayan escuchado. Bueno, ¿cómo se reconocen ustedes? ¿En qué trayectoria musical o en qué influencias se encuentran más? ¿Y qué es lo que buscan, no? Sonoramente como Dínamo. Y más, nos dimos cuenta por qué camino vamos después de grabar el EP, más después que lo escuchó la gente. Ajá. Como la respuesta de la gente. Y más la idea de lo que buscar el sonido que yo capaz más Facu, el guitarrista, tiene más esa idea de, bueno, querer sonar como tal cosa. Uh-huh. Yo tengo una idea más, bueno, de qué es lo que sale, bueno, ir armando. Entonces, entre esas dos cosas se une algo que, igual justamente como mi idea, que yo no tengo nada de capaz de conocimiento de la música que escuchaba él, tiene algo que se asimila y se termina uniendo. Ajá. De alguna manera. ¿Cómo se identifican acá? Bueno, esta es una ciudad que tiene, la verdad, muchísima movida zarpada musicalmente. Además, es como que ha sido ya, creo que esta es la tercera vez que es medio hasta vanguardia a nivel local, ¿no? Como con bandas que hoy están siendo o marcando un poco el ritmo de la nueva música, ¿no? De la nueva idea esta de que ya no es tanto el rock como se venía entendiendo antes, ¿no? Como de otra manera, que es algo que para mí ustedes condensan muy bien, que por lo menos lo que escuché yo en el EP. ¿Cómo se encuentran ustedes entre esas bandas? ¿Tienen relación? Esto de que los invitan a tocar, sí, ¿no? ¿Se sienten identificados con ese movimiento actual? Sí, igual también como llevó un tiempo, porque también nosotros no conocemos a nadie. Ajá. También lo que tienen muchas bandas acá que se conocen y que entre ellos se apoyan, se arman un sello, llevan todas las bandas. Nosotros estamos solos, no tenemos muchos amigos, entonces como que nos la remamos más. Y bueno, entonces ahora sí, ahora podemos decir que conocemos muchas bandas, estamos con el sello de Unclan, con los chicos de Unclan desde, ajá, el año pasado. Y bueno, eso también nos ayudó bastante como a unirnos, todo eso. No sé qué vas a decir vos, Lucas. No, eso, que ahora sí estamos con chicos que por ahí organizábamos cosas entre todos. Ajá. No sé, claro. No, yo quería... ¿Cuál de todas las bandas te gusta? Vi una que la tuviste en la mano así como... Más de tres segundos. Porque Facundo contamos, claro, que está viendo, mirando los discos. Porque cada uno que llega, le queremos decir que cada uno o una que llega así con distintas bandas, llega y deja su disco y hay que, como que lo vamos pasando constantemente. Y te vi con uno que era medio complicado de abrir, que lo tenías en la mano. ¿Cuál era justamente? Psico Bolche. Sí. Pero sí. Era por la forma. Es un bien. Disco que gira. Que gira. Como sus como dos todos. Partes. Como está bueno, todos. Porque es una parte que posta, todos la exploran, todos y todas la exploran. Está muy bueno. Parte sí. de Radionauta. Facundo, que bueno, no tan propenso a charlar, se fue como, bueno, bien contado de su compañero. Está re bueno por ahí más pensando en las influencias y en lo que rodea a la banda. Bueno, no sé, por ahí lo que les preguntaba hoy, esto que tiene que ver también por qué lugares van, los lugares donde van tocando, ¿no? Y ahí es un poco donde uno conoce, nada, por ahí les preguntaba eso, dónde han tocado en La Plata, por dónde suelen andar, como para que también la gente los pueda ubicar, si les cabe, más allá de que todos queremos que vengan hoy, ¿no? A verlos, pero bueno, también dónde, por dónde andan. Y nosotros tocamos acá en Pura Vida. Ajá. Bien. No sé, también tocamos Casa Animal, ¿no? Ah, bien. Bueno, en Casa Unclan, que es donde nosotros tenemos el sello, en 563, 64. Bien, qué lindo lugar. Estuvimos tocando en Casa Lumpen muchas veces, que está ahí en 859, ahora se mudó. Ajá, se mudó. Se mudó al lado de Casa Unclan, 59, en 5 y 53, y 63, perdón. Y después, en otros lugares que hayamos tocado acá en La Plata, Gaby, ¿te acordás de alguno? Sí, no me acuerdo bien. En 771 estuvimos tocando también, que ahora ya cerró ese lugar, que era Tupé. Ah, sí. Y en otros más. No. En el bueno, pero están circulando, digamos, en los espacios, vinculados a la cultura sí. un poco alternativa de la ciudad, que es por donde arrancaron por ahí bandas que estaban mucho más, teniendo como más giras, bueno, no sé, pienso en Guacho, El Mató, ¿no? Como que están por ahí proyectándose hacia afuera, pero que también arrancaron tocando. Es que es ahí, el circuito, ¿no? que hay que hacer porque es claro. el que nosotros circundamos también. Chicos, ¿qué proyectos tienen ahora? ¿El EP cuánto hace que salió? Más salió o menos. Salió en septiembre, octubre del año pasado. Ah, bien, está sí. ahí recién salidito todavía. Sí, bueno, ya está regastado. Ya está gastado. Sí, un par de parches, todo. Sí, sí. Bien, bien. Sí, no pudimos traer porque no tenemos CD físico. Teníamos cassettes. Ah, está bien. Nosotros que casi no quedaron. Pero, si pero no los pueden traído. Encontrar en Bandcamp, ¿no? Sí. Está en Bandcamp bien, Dynamo, bien. Que es con Y y doble M. Eso Dynamo. Como el disco de Soda, ¿no? Es sí. como, pero con una M más. El disco de Soda. el disco de Soda es Dinamo, ¿no? Con Y, pero este sería con otra M. Claro. Las pueden encontrar en Bandcamp y de todas maneras ahora vamos a escuchar una canción y esta noche van a estar tocando aquí en el Olga Vázquez aproximadamente. No vamos a decir una hora por las dudas, pero aproximadamente alguna hora. Lo que recomendamos es que vengan. Claro. Después de la medianoche. Después de la medianoche, que es donde el Olga se pone así como hermoso. Un Olga totalmente renovado se van a encontrar. Renovado, hoy. Sí, estuvimos con jornadas de trabajo el fin de semana. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado acá compartiendo con nosotros un ratito de programa. No sé si quieren contar algo más a la gente que nos escucha. Bueno, le vamos a contar que ahora en octubre vamos a grabar un disco. Bien. Lo vamos a estar grabando en Estudios Tolosa. Así que. Lindo lugar. Lugar amigo. Lindo, estuvimos conociendo. No lo conocíamos, lo fuimos a conocer el otro día. Está muy bueno el lugar. Todo como está ambientado, el sonido, todo. Así eso, que le decimos a la gente que es un lugar popular también, sí, ¿eh? Para que la gente que está grabando, el Estudio Tolosa. Sí, aparte bastante accesible por lo que es el lugar, es muy profesional, así que. Muy profesional. Estamos muy contentos por ir a grabar, así que en octubre vamos a grabar un disco, el primer disco, porque lo que tenemos es un EP, así que vamos a tener nuestro primer disco de aproximadamente 10 canciones. Y así que bueno, no sé, supongo que para el año que viene, los primeros meses del año que viene, estará el disco, supongo. Qué buena onda. Así que. Bueno, igual seguramente podamos hacer alguna otra fechita acá en el Olga para presentarlo o más llegando hacia fin de año, cuando quieran, siempre van a estar las puertas abiertas para tocar. Gracias, esa es la idea. Claro. Bueno, despedimos a los chicos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Chicos, gracias por estar en esta jornada hoy, más que la radial, en la otra ventana. Es una hermosura. Dale, va a ser un placer conocer el lugar este que no conocemos, así que estamos dispuestos a pasarla bien. Bien, buenísimo. Nos vemos al rato al bajo, ahí abajo en el auditorio de Lorga Vázquez. Escuchamos entonces a Dinamo haciendo la canción Veloz. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar.

que nació accidentalmente en Bruselas el 26 de agosto de 1914. Esa es la forma en la que él describe su nacimiento. ¿Por qué accidentalmente, no? Digámosle a la gente por qué. Exactamente, el padre de Julio Cortázar era un diplomático internacional que se trasladaba por distintos lugares, y la noche en la que nace Julio Cortázar, precisamente en plena Primera Guerra Mundial en Bélgica, bajo el dominio del Kaiser, de los alemanes en ese momento, tienen que volar para otro lado. Tienen que irse a otro lugar justamente por esa situación de guerra. ¿Venían del palo del circo también? No. En realidad, esta frase, que es la que él usaba, decía, yo nací ahí de casualidad. Claro. Años después, en los años 50, cuando Cortázar se traslada a vivir a Europa y vive de traducir, porque era traductor. Él hace la traducción de los cuentos completos de Allan Poe, que es la mejor traducción de los cuentos de Allan Poe, lejos reconocida mundialmente como la de mayor calidad. Y da la casualidad que la familia de Allan Poe era circense, ¿no? Entonces él usa esa frase para hablar del nacimiento de Allan Poe. Dice, Allan Poe nació en tal lugar como podría haber nacido en cualquier otro, haciendo una analogía de alguna manera con su propia nacimiento, vida. ¿No? Claro. Así que, bueno, hoy homenajeamos a este genio de la literatura latinoamericana. Finalmente se instala su familia en Argentina, más precisamente en Banfield, la provincia de Buenos Aires, donde Cortázar va a vivir su niñez y adolescencia, hasta que se empieza a dedicar a la docencia y empieza a viajar por nuestro país, primero hacia el interior de la provincia, luego al interior del país, en Mendoza, es el último lugar donde vive. Sí, distintas ramas de la docencia estuvo ahí, fue profesor en la universidad. Exactamente. De letras, francés, nada, en ese entonces se trasladaba como ahí en Francia para revivir el resto de su vida. Exacto, por desacuerdos, profundos desacuerdos con el gobierno de Juan Domingo Perón, Cortázar se va a vivir a Francia en el año 1951, donde vivirá el resto de su vida. De hecho, adopta la nacionalidad francesa en los años 80. Algunos de los cuentos que podemos empezar a mencionar que hace referencia a su infancia son Los Venenos y Deshoras, por nombrar algunos nada más. Y bueno, como decíamos, abandona a nuestro país en el 51, pero desde Francia va a tener una fuerte presencia en lo que es la política latinoamericana, con posturas bien marcadas en relación a lo que pasaba políticamente en Latinoamérica, ya sea la Revolución Cubana, como después los movimientos revolucionarios, y también sobre lo que fue llamado el boom latinoamericano, que es donde se lo ubica a él literariamente. Claro. Pero más que decirlo nosotros, mejor escuchamos a Julio Cortázar en el programa de televisión De Fondo, que es el que habitualmente pasamos entrevistas, hablando del boom latinoamericano. Vamos. Y con respecto al boom, empezando porque, como en el caso de cómic, siempre me ha molestado que un fenómeno latinoamericano sea definida con un término inglés, que es políticamente muy significativa esa debilidad. Lamentable debilidad. Yo creo que el boom responde al azar, a ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica, que en un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abarca todo el continente. Porque mira, Joaquín, y esto es importante, tú sabes cómo ha sido atacado el boom, considerándolo una especie de maniobra editorial, considerando que la promoción de los editores había lanzado al boom. Bueno, yo no estoy calificado para hablar de eso porque yo soy uno de los protagonistas del boom, pero puedo decirte que mi obra personal fue hecha en la soledad, fue hecha en la pobreza, fue hecha sin el menor apoyo editorial, y que cuando los editores se despertaron a mis libros, a los libros de Fuentes, a los de García Márquez, a los de Vargas Llosa, se despertaron porque las primeras precarias y difíciles ediciones habían sido bruscamente leídas por un montón de gente que se las pasó de mano en mano, y los editores que no son tontos y que están ahí para ganar dinero, comprendieron perfectamente que esos escritores había que editarlos. Ellos no nos inventaron a nosotros. Nosotros escribimos solos, además lejos de América Latina. García Márquez escribió lejos, Vargas Llosa se escribió lejos, Asturias se escribió lejos, y yo también. No teníamos amigos editores, no teníamos editores. Los editores vinieron después. Y es una tentativa de deformar la realidad, sostener que el boom es una maniobra hecha con fines de promoción. Porque la verdad es que ninguna promoción editorial ha salvado a un autor o a una literatura. Con una gran campaña de promoción puedes lanzar un libro, una primera edición, pero si el libro no vale por sí mismo, ¿cuánto tiempo dura? A mí lo que me alegra en este fenómeno del llamado boom es que hay dos cosas. En primer lugar, que hemos sido leídos por primera vez por nuestros compatriotas. Yo pertenezco a una generación que no leía a los escritores latinoamericanos, sino con cuentagotas. Teníamos a Borges, teníamos a Arlt, teníamos a dos o tres, y ahí se acababa. Estábamos vueltos a Europa. Lo que leíamos era la última novela de Graham Greene, la última novela de François Mauriac, la última novela de Pearl Buck o de Hemingway. Magníficos escritores y que hay que leer y en buena hora. Pero estábamos de espaldas a nuestra realidad. Y en 10 años de eso que llaman el boom, sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos. Porque si yo tengo confianza en un escritor argentino, estoy teniendo confianza en mí mismo. Tengo confianza como perteneciente a una sociedad, a una cultura, a un ritmo histórico. Entonces, de golpe, tenemos un continente que nos lee a nosotros. Y entonces, fíjate lo que eso significa como signo revolucionario, como búsqueda de una identidad. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos y que, como dijo Darío, invirtiendo la frase, tantos millones de hombres no hablaremos inglés, hablaremos español. Y esa es la segunda mitad de la cosa que toca España y que a mí me da tanta alegría. Y es el hecho de que ustedes, los españoles, nos leen a los latinoamericanos y nos leen amistosamente, nos leen fraternalmente. Bueno, ese contacto, después de un largo periodo de distancia, que tú conoces muy bien, ese contacto es fecundo, ese contacto nos vuelve a enlazar. Ya no necesitamos ni a Hernán Cortés ni a Pizarro, los que crearon las diferencias. No, ya no. Ya somos un solo conjunto unidos por un idioma y ojalá que por un mismo destino histórico. Y ojalá que por un mismo destino claro, histórico, decía cual. Julio Cortázar. La verdad, un gran... Sí. Un maestro. No te emociones, por favor. Tenemos que seguir el programa. Sí. Bueno, Arta, este primer contexto biográfico que hacíamos como para poner en algún lugar, contexto al autor, en realidad hemos elegido... un poquito de sus obras como para hablar hoy, porque en realidad es tan extensa, fue tan prolífico que es inmenso y hay que abordarlo cada cual a su tiempo, ¿no? Y, claro. Y encontrar, creo que escribió algo para cada quien. Un poco la música con la que estamos ambientando este homenaje tiene que ver con su amor, enorme amor por el jazz, cosa que es muy conocida ya. Sí. Bueno, entre los cuales por ahí el paradigma es el cuento El Perseguidor, que es un cuento largo, ya casi cercano a la novela, que está inspirado en Charlie Parker, que bueno, es una de sus obras más conocidas. Bueno, y Rayuela, ¿no? Del año 1963, sí. Donde le dedica capítulos enteros a las discadas de jazz con sus amigos en París. Pero bueno, por ahí dos obras que de las que vamos a hablar hoy que no son tan conocidas, pero que está que bueno... Vale mucho la pena renombrar. Rescatar una, para ordenarlas cronológicamente, sí. Es del año 1967. Se llama La Vuelta al Mundo en 80 días. Alto libro. Emulando a La Vuelta al Día en 80... Sí. Al revés, a La Vuelta al Mundo en 80 días. Es la de Julio Verne. Él claro. Hace La Vuelta al Día en 80 mundos. Y de hecho se la dedica a su tocayo, claro, Julio Verne. es una obra muy interesante porque es una especie de libro de anotaciones de Cortázar, claro, donde él reflexiona sobre distintos temas, algunos con muchísimo humor, por ejemplo, el comportamiento de los velorios o, claro, o las dificultades de los argentinos para dedicar cartas, ¿no? Si decir sí, querido, sí, sí, estimado, sí, sí, o qué. Bueno, como con mucho humor, riéndose mucho de la intelectualidad de Snob también. Tal cual. Una obra que cuenta de dos tomos, ¿no? Exactamente, terrible. Son dos tomos y fue editada en Argentina recién en el año 2010. Claro. O sea, es sí, increíble. Sí, sí. Yo tengo una edición de mi papá que la trajo de España en los qué años 70. Y me acuerdo que una mañana escuchando a la REA en Radio Nacional en el 2010, arranca el programa leyendo una parte de La Vuelta del Día en 80 Mundos y cuenta que se había recién editado en Argentina. Me río porque tu viejo te nutre culturalmente. Es una edición hermosa, además, la que tengo por suerte, que invalorable, ¿no? De ese libro elegimos otro audio que vamos, claro, a escuchar ahora, precioso, que se llama Me caigo y me levanto. Vamos. Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer. Pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado, a esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída, el jazmín entonces. Y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse, en el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante, pero el problema, para nosotros los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol segrega y una nube aspira. Seguramente recaerán, pero una compensación ajena a ellos los rehabilita, los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? Y si sospechamos lo recadente de nuestro estado, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quienes recaen al llegar a la cima de una montaña, al terminar su obra maestra, al afeitarse sin un solo tajito. No toda recaída va de arriba abajo, porque arriba y abajo no quieren decir gran cosa cuando ya no se sabe dónde se está. Probablemente Ícaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar epónimo y Dios te libre de una zambullida tan mal preparada. Tía, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quien ha sostenido que la rehabilitación solo es posible alterándose, pero olvidó que toda recaída es una desalteración, una vuelta al barro de la culpa. En efecto, somos lo más que somos porque nos alteramos. Salimos del barro en busca de la felicidad y la conciencia y los pies limpios. Un recayente es entonces un desalterante, de donde se sigue que nadie se rehabilita sin alterarse. Pretender la rehabilitación alterándose es una triste redundancia. Nuestra condición es la recaída y la desalteración, y a mí me parece que un recayente debería rehabilitarse de otra manera, que por lo demás ignoro. No solamente ignoro eso, sino que jamás he sabido en qué momento mi tía o yo recaemos. ¿Cómo rehabilitarnos entonces, si a lo mejor no hemos decaído todavía, y la rehabilitación nos encuentra ya rehabilitados? Tía, ¿no será esa la respuesta ahora que lo pienso? Hagamos una cosa. Usted se rehabilita y yo la observo. Varios días seguidos. Digamos, una rehabilitación continua. Usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo la observo. O al revés, si prefiere. Pero a mí me gustaría que empezara usted, porque soy modesto y buen observador. De esa manera, si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación, mientras que usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuado, al cabo de poco nuestra diferencia será enorme. Usted estará tan por encima que dará gusto. Entonces, yo sabré que el sistema ha funcionado y empezaré a rehabilitarme furiosamente. Pondré el despertador a las 3 de la mañana, suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco para que solo queden las que no conozco. Y a lo mejor, poco a poco, un día, estaremos otra vez juntos, tía. Y será tan hermoso decir, ahora nos vamos al centro y nos compramos un helado. El mío todo de frutilla y el de usted con chocolate y un bizcochito. Thank you. escuchar un hermoso audio. Escuchábamos a Julio Cortázar, Me caigo y me levanto, un poco de humor, ¿no? Era un poco, claro. Riéndose de las recaídas de alguna manera. Ya vamos cerrando este homenaje. Sí, sí, sí, sí. Mencionar simplemente la otra obra que elegimos para hoy, Buenas noches, Caro, que está del otro lado, que es nada menos que el libro de Manuel, una novela que sale en el año 72 y que la mencionamos justamente claro. Porque es la gran novela política de Julio Cortázar, un poco refiriéndonos a lo que hablábamos hace un ratito nada más, sí, sí, sí. De sus posicionamientos. El prólogo al libro de Manuel es emblemático para la literatura latinoamericana, es claro. Un prólogo de toma de posición donde Cortázar habla de la revolución latinoamericana en esos términos y hace mención inclusive a los fusilamientos de claro, Trelew, sí, sí. Que habían sido hacía muy poquito perpetrado acá en el país, claro. Sí, sí, exactamente. Bueno, la verdad es inabarcable para nuestro programa de radio y nuestra columna, pero sí recomendamos. Claro, eso mismo. Sí, por favor, decilo. No, recomendamos acercarse a su obra. Hay mucha variedad para elegir. Hay poemas, claro. Hay cuentos, hay novelas, hay de todo. Inclusive hay grandes entrevistas colgadas en YouTube de donde Eco. Sacamos los audios también. Y bueno, nada, por ahí buscar. Esta novela la recomendamos mucho. Bueno, Rayuela, nadie la puede leer Rayuela para enfrentarse al mundo. Así nada, que... y lo bueno es que ha dejado un legado totalmente terrible en internet, se puede ver. Así que eso mismo que decía vos, Martina, investiguen, vean, métanse, lean, que está recontra bueno. Bueno, vamos a cerrar este homenaje. Dale. Escuchando un poquito más de jazz, sí. Como a Cortázar le gusta. Escuchamos a Louis Armstrong, Yellow Dog Blues. Bien. Ever since Susan Johnson lost her jacket lead, there has been much excitement and more to be. You can hear her morning, night, and morn. Yes, I wonder where my easy rider's gone. Now cablegrams come of sympathy, telegrams go of inquiry, letters come from Alabama and everywhere that Uncle Sam has even a rural delivery. All day the phone rings, but it's not for me. And at last, good tidings fill our hearts with glee. And this message come all the way from Tennessee. It's what it said. Dear Sue, your easy rider struck this bird today on a southbound rattler, a side door Pullman car. Yes, see him here. And he was on the hall. I said, easy riders gotta stay away. So he had to vamp it, but the hike ain't far. He's gone where the southern cross to yellow dark. Yo estoy enamorada de Olga. ¡Esa! Contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Sábados y domingos a las 11 de la noche. ¿Querés vender la pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar la pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo el berretín cultural. Porque si nos organizamos, mejor para todos y todas. Llega La Ronda. Bien, seguimos en este berretín cultural número 19 y vamos a aprovechar en este momento a saludar a la gente que nos escribe y la gente que nos nombra, ¿eh? Por favor, Jimena Mancini, Laura Vergel, Pato Molina, Florencia. Sí, se escucha. ¿No? ¿No anda? Hola. No te escucho. No. A ver, este... Vamos al otro micrófono. De paso le voy a decir a Florencia. Ahí está y te escucho. Bueno, volví. Volviste. Estaba hablando yo mientras. Vamos a saludar a Flor que acaba de escribir y dijo: a punto de ser mamá, me siento bien, los escucho. Bueno, muy bien. Grande también Flor. Le contamos que estuvimos off the record diciendo que el primer regalo para Luna va a ser un libro de Manuel. Tal cual. Para que tenga ahí para que cuando aprenda a leer lo pueda leer. Saludamos a mi amigo personal Franco Pasarelli, que nos está escuchando desde Ecuador, nada menos. Un gran abrazo también a Franco. Bien. ¿Y alguien más hay que saludar? Y después vamos a seguir saludando, sí. A Fernando Banossi también lo podemos saludar. Les recordamos a los y las oyentes que no lo hicimos en todo el programa. No, vías no, de comunicación, porque estoy muy perso. 451-6917 es el teléfono de Radionauta, si nos quieren llamar. Y les recordamos que en este momento ya se está llenando el auditorio tal Blanca cual. Leone para ver Fuego Camina Conmigo de David Lynch, que se va a empezar a proyectar en minutos nada más. Pero esto es otro ventanero que viene. Otra de ventana que está. Otra ventanera loco. Que también manda saludos es Sofi. Sofi Brasevich. Sofi ahí mandó y clavó. Muy bien. Sofi en este momento está actuando en el escudo, está haciendo una obra de teatro, Sofi es actriz. Tal cual. Y cuando termine su función va a venir a Olga Vázquez. Tuvo algún segundo seguro para el celular y le clavó un me gusto a la foto que le puse ahí de la del cordobés. Exacto. Sirviendo el fernet con soda. Y hablando de teatro, por favor. Estamos acá con Diego y Julieta. Buenas noches. Esa, bienvenidos, chicos. Ellos son los directores de Las Novias. Las Novias. Una obra de teatro que se va a reponer este domingo en el Centro Cultural En Eso Estamos, Centro Cultural Amigo Hermano, hermano, de la Ronda de Espacios Culturales Autogestivos, y vinieron a contarnos un poco de esta obra. Y ahí, aunque ya hay entradas agotadas, o sea, sí, ya este domingo va a estar difícil, pero bueno, como se va a volver a hacer en septiembre, nos vienen a contar un poco, bueno, de qué va esta obra. Sí, hay más fechas, por suerte. Qué buena. Bien, la obra es una obra de clown, de cinco novias que se encuentran en un punto que no sabemos cuál es todavía. Y nada, un poco labura como la crítica a esto del rol de esposa, de mujer, de... estas cinco payasas se encargan de investigar de qué trata eso, de cómo es que a nosotros desde chiquitos nos van metiendo como esa idea de la mujer muchas veces. Ajá. Y cómo ellas quieren romper con esto, ¿no? Sí, o al menos cuestionarlo, como eso, desde como con acidez o con payasada, hacer registro de estas cuestiones así como tan cliché que tenemos de... del novio, como de completarse. Ajá. Con el tipo, ¿no? Algo, claro, de eso. Y bueno. Ahí. La media naranja. Claro. La media naranja. Claro. Esta obra que fue escrita colectivamente, ¿no es, sí, cierto? Sí. Por ustedes dos, o sí, ustedes dos. Nosotros dos y las cinco payasas que a través del proceso creativo la fuimos escribiendo ahí. Bien. Y ya la vienen haciendo hace bastante tiempo, ¿no es cierto? Sí. Hace... ¿Cuándo arrancamos? No me acuerdo. Vacaciones de invierno del año pasado. Bien. ¿Pero a ensayar? No, a ensayar a principio de año. A principio del año, sí, del año pasado. La vienen craneando hace rato, ¿eh? Bien. Sí, como al principio jugando. Las chicas vienen de un taller de clown de Dieguito. Escuchas. Ay, me hacen señas que estoy muy lejos. No, pero acá escucha. Me dicen que no, no sé qué hacer. Ahí va. Entonces, bueno, la temática surge un poco porque son cinco minas y es como inevitable, ¿no? Como, claro, pensar un poco en el que es el ser mujer, ¿no? Claro, o sea, se vuelve, claro, empezaba a aparecer necesario, esta cuestión, claro, de cómo jugaban cuando eran niñas, bocha de clichés con los juguetitos, claro, esto del hombre ideal, de qué pensamos con el tipo ideal, qué sé yo. Y bueno, y empezar a poder reírnos de eso. Y bueno, las consignas apuntaban un poco a eso. Después, es como un lugar nuevo para todos los que hacemos la obra, porque para ellas es nuevo ser actrices. Ajá. Para nosotros es un poco nuevo ser directores también. Entonces está bueno como el proceso de aprendizaje de todos en ese sentido. Así que bueno, lo disfrutamos eso. ¿Cuánto dura la obra, más o menos? 40 minutos más o menos. Ah, bien. Duraba más, bien, y la limamos ahí y 40. Sí. ¿Y ustedes, chicos, cuál fue un poco su recorrido? No sé, vienen del ámbito un poco del teatro acá en La Plata. ¿Cómo se conocen? ¿Cómo llegan a crear esto juntos? Yo vengo del palo del circo, en realidad. Empecé como haciendo circo, ahí acrobacia. Conocí a alguien que hacía clown y ahí empecé como a hacer clown, y hace como 7 años que me dedico a eso, digamos, hago clown. Alguna que otra cosa de teatro, pero no mucho. Tengo gente conocida que asiste así a los distintos lugares de clown con Dieguito, la Chechu, un amigo. Fan, cada vez que vuelve, fan de Dieguito, y vuelve flashada. Sí. Y está re bueno. Actriz, y nos conocimos haciendo circo y no nos bancábamos. No nos caíamos bien. No se caían bien. Ah, mirá, las vueltas de la vida. Y ahora tampoco. Y ahora más o menos. Ahí, de a poquito, y tenemos el petizo. Está bueno. Pero bueno, a veces los grandes socios no tienen por qué ser amigos, sino tienen que ser socios. Eso está bueno también, que al le metan amor. No, porque este es un programa con amor, y le metemos amor y si tratamos no, de que toda la gente que venga. Nosotros queremos decir que sí tenemos un montón de amigos. Esa. Chicos, ¿dónde va a estar? Porque lamentablemente, igual queríamos mencionar que va a estar la obra y hacer esta entrevista igual, aunque ya no haya entradas, que me imagino que deben estar re contentos y con un montón de expectativas. Sí, para el domingo. Pequeña, es pequeña. Pero bueno, ¿dónde va a estar girando Las Novias después de esta primera función de este año? En Eso Estamos. Sí, va a estar el 13 de septiembre y el 27, domingo, 8:30 de la noche, van a estar en El Ruedo. Ajá. Un espacio que también estamos abriendo ahí juntos. ¿En dónde queda? 71, 11 y 12. Bien. Perfecto. Bueno, chicos, les agradecemos. Por ahí salió un poquito escueta porque tenemos, estamos un poco atrasados de tiempo. Se terminó. Estamos colapsados. También estuvieron un rato largo ahí esperándonos, pero bueno, no queríamos pero dejarla pasar. Pero nos han convidado un fernet con soda, no ha habido problema. ¿Vieron lo que es nuestro chef estrella, el cordobés? Sí, muy bueno. No. Pero aparte de ser chef, te asiste en la garganta. Es fundamental, es una armonía en la noche, digamos. O en el día, depende del día, depende cómo te toque. Bueno, les agradecemos mucho que hayan venido a contar un poco brevemente de qué va Las Novias, que la recomendamos obviamente para obvio, que ya siempre vayan comunicándose para las funciones de septiembre, porque evidentemente o algo así, ¿verdad? Sí. Algo en Facebook. Bien. Novias, y ahí bien, perfecto. Bien. Julieta y Diego, entonces, Julieta directores Diego de esta obra que se va a estar presentando el domingo en Eso Estamos. Capaz que si alguien cae a la puerta, bueno. Pero claro. ¿No? Ahí, yo lo voy a intentar. Yo creo que con cariño todos entramos. Bueno, chicos, muchas vamos gracias a escuchar. Por favor. Gracias, perdón por la vorágine. Los despedimos con una canción, igual, que un poco habla de este tema también, Estrellas Estelares. Va. Creíste sentirte así después de tantos años de fiestas y de ruta. Nunca pensaste verte tan vacía, tan seca, tan sola después de tanta risa. Vos que fuiste la reina del brillo y el mar, la estrella del sur. Burlándote ante todos y a escondidas, sin amor, sin piedad, de amigos, de amigas, hasta en mi alma de orgullo, hoy princesa del ocaso, flor del glamour, y yo rey del hartazgo. Ya no hay marquesinas ni reyes en tu placar. Reina del disfraz, los trajes de gala están en la sala, dormidos, cerrados, guardados, congelados. Los viajes a las islas murieron para siempre, tan hermosa como siempre, pero el rush ya no ríe y se burla. La reina del disfraz, la estrella del sur. Cada calle, cada día de la mano de las sombras y de nuestra vieja herida, la soledad. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Seguimos al aire este Berretín número 19. Hermoso lo que tuvimos anterior, ¿eh? Sí, venimos con un programa hermoso, un poco contrarreloj, la verdad, hay que decirlo. Sí. Le agradecemos mucho a Antulio y a Aura Urita como programa de Radionauta por cedernos unos minutitos unos para minutitos. Que entre todo lo que está en el Berretín. Que bueno, es una felicidad que haya tantas cosas, tal ¿no? Cual, que tal no cual, entren. Tal cual, tal cual. Este bloque lo vamos a cerrar. En realidad, vamos a cerrar el programa con una entrevista telefónica que vamos a hacer con Franco Fontana Rosa, que es músico, él es bajista de jazz y va a estar presentándose el sábado que viene en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez con su nuevo proyecto que se llama Christy Doran's Sound Fountain. No sé si la pronuncié bien, pero bueno, él me va a decir buenas noches. Franco, ¿estás escuchándonos? Buenas noches, ¿qué tal? Sí, está bastante preciso con respecto al nombre original. Bien, bueno, bienvenido. Si querés podés decirnos cómo se pronuncia efectivamente. No, no, yo tampoco soy profesor de inglés. Sí, sería fuente de sonido en español, en ¿no? Español. Sound Fountain sería. Bien. Básicamente porque es un nombre que lo puso el líder, que es Christy Doran, que es como es irlandés, habla inglés. Claro. Entonces, le puso. Exactamente. Sí, ahí estábamos un poco viendo que, bueno, vos tenés cierto recorrido acá en nuestro país. Bueno, de hecho tenés una banda que se llama La Mujer Barbuda, ¿no es cierto? Sí, sí. Con la que venís laburando hace un tiempo y que, bueno, que hace muy poquito empezaste este nuevo proyecto. Que, bueno, por ahí contarle un poco a la gente que va a estar viniendo el sábado que viene a Olga Vásquez de qué va esta nueva búsqueda. Bueno, yo vivo en Buenos Aires hace más o menos 10 años y desde ese entonces toco en general en proyectos así de música instrumental que tienen gran parte de relación con el jazz, si bien estilísticamente quizás no es exactamente jazz. Uh-huh. Y a partir de todos estos años de laburar y eso y de tener mi grupo La Mujer Barbuda, el año pasado se dio una oportunidad de hacer un concierto en la Usina del Arte, acá en Buenos Aires, que lo compartimos, o mejor dicho, fuimos la banda que abrió el concierto de el grupo más importante y quizás más relevante que ha tenido Christy, que es New Bag. Entonces, en ese momento ahí lo conozco a este señor, a Christy, que Christy Doran, como para hacer un pequeño resumen, es irlandés, pero vive en Suiza desde muy chico. Uh-huh. Y es como un referente muy importante dentro de lo que es el jazz de vanguardia europeo, grabó Ajá. muchos discos en un sello de jazz muy importante europeo que se llama ECM, uh-huh. Y tocó con un montón de tipos muy grosos de Europa, con un baterista que se llama Han Benning, un percusionista que se llama Irto Moreira, otro Trilok Gurtu, Carla Bley, no sé, un montón de gente que tiene quizás que es bastante del ámbito del jazz. Y bueno, yo lo escuchaba desde hace muchos años porque me gustaba su banda, esta banda que fundó en Suiza, donde él en Suiza es como una especie como de referente muy importante del jazz. Y tuvimos la suerte de poder compartir una fecha con ellos y ahí pegué como muy buena onda con él. Y justo fueron una serie de coincidencias en realidad, porque justo después coincidió que yo a final del año pasado viajé a Europa de vacaciones y él me invitó a su casa en Suiza, entonces estuve unos días en su casa, tocamos, hablamos de la idea de armar un proyecto y todo eso fue evolucionando a una velocidad realmente bastante llamativa, al punto de que ahora tenemos una gira por delante con 7 fechas, acá por Argentina, y la segunda fecha va a ser en La Plata, que es no este sábado, sino el otro, o sea, no mañana, sino el otro sábado. Claro, sábado que viene. Sería el sábado 5. O sea que algo de inglés debes hablar, Franco, porque... Sí. Sí, hablo medio lo indio, pero hablo. Pero te manejas. Che, yo le quiero decir defenderme, y son dos músicos de Suiza que vienen, uno es él y otro es un baterista joven que es buenísimo, que se llama Lucas, pero Lucas con K. Exactamente. Lucas Mantel. Che, yo le quiero decir a la gente que dentro de La Mujer Barbuda hay un video y un tema, ¿no? Un tema y video, que es Una Mañana de La Mujer Barbuda. Está muy bueno. Los quiero felicitar, ese video está muy bueno. Bueno, te agradezco. De hecho, lo hice yo. Qué bueno, sabía que lo había hecho vos, claro. Está hecho con animación, así, lo que se llama stop motion. Claro. Y algo que me gustó mucho de ustedes también, perdón Martina, que te corté ahí tomando aire, la orquesta Ruido Negro también en tu trayectoria. Eso es un proyecto, de Sergio Álvarez. Tal cual, pero bueno, guitarrista, amigo también. También, muy bueno, recomendable, hay cosas ahí en la internet para revisar. Sí, y Cristi, ya te digo, quizás es un tipo que acá quizás no es tan reconocido, pero es muy prestigioso y realmente para mí es una... Más allá de que yo tenga realmente el honor de poder tocar ahí con ellos, para mí es una buena oportunidad para escuchar a ese tipo porque es realmente una voz muy única en la guitarra, ¿viste? Y en Europa realmente es un tipo, un referente muy importante. Bueno, la verdad, Franco, que para nosotros, el programa, el Berretín Cultural, nosotros es el programa de Olga Vázquez, que es el centro cultural donde van a estar presentándose el sábado que viene. Es un honor tenerlos acá, la verdad, un músicos de tanto nivel y de tanta trayectoria como ustedes, la verdad que para nosotros es zarpado. No sé si, seguramente no conocen el lugar, cuando vengan probablemente se sorprendan mucho de cómo es el Olga. Nosotros somos parte de este espacio, lo construimos cotidianamente, estamos muy contentos de que puedan estar presentándose acá. Le agradecemos mucho a Sofía Urosevich, que es una compañera nuestra, quien ha arreglado esto. Y pila para que todo esto suceda. Sí, nosotros también estamos muy contentos y para nosotros es una gran experiencia todo esto y poder llevar nuestra música ahí, compartirlo y justamente poder hacerlo de una forma también que sea accesible para todo el mundo y que pueda ser más una cuestión de compartir música y de pasarla bien. Así que realmente nosotros también estamos muy agradecidos y muy contentos de poder ir ahí a tocar. Bueno, Franco, lo ideal sería que el sábado cuando estén por acá, por ahí podamos hacer alguna otra nota acá en Radio Nauta, más en profundidad, profundizando más en las cuestiones musicales, con más tiempo. Seguramente va a haber lugar acá en los estudios para grabar algo donde podamos abordar mucho más tu trayectoria. Sabemos que sos un gran músico y que has laburado con un montón de gente re grosa acá en nuestro país. Por ahí nosotros hoy estamos un poquito cortos de tiempo acá en el Berretín, ya cerrando, te pedimos mil disculpas. No queríamos dejar de charlar con vos, teniendo en cuenta que, bueno, el viernes se van a estar presentando en realidad también, por eso la nota la hacíamos hoy, porque el viernes tienen una presentación a esta hora. ¿no es cierto? El viernes tocamos en Buenos Aires. Claro. Y también antes, primero vamos a tocar en el programa de tele Pura Química. Bien. Bien, claro. Bueno, ahí la gente que nos está escuchando pueden hacer una primera un primer acercamiento a este grupo que se va a estar presentando acá en el Olga, que yo no me animo a pronunciar de nuevo. Si alguno le interesa, tenemos una página. Bien. Que bueno, ahí. Busquen en el Google, escriban Cristi Doran. Claro. Doran, con la Doran, S separada. Claro, con el apóstrofe y la S. Sí. Yo creo que con que ya escriban Cristi Doran, Sound Fountain, o sea, es fuente de sonido, ya se encuentra la web y ahí pueden escuchar temas, que creo que de fondo está sonando uno. Sí, tal cual. Y también hay fotos, hay videos, hay información de cómo para chusmear. Está muy bueno. Bueno, Franco, la verdad, un placer poder charlar con vos. Somos también grandes admiradores de tu padre, hay que decirlo. Bueno, te mandamos un muy fuerte abrazo, te agradecemos la buena onda, la verdad que no, que te hayas, no, gracias a ustedes y ojalá atendido. Ya nos conozcamos la semana sí, que viene. Sí, sí, nos vamos a ver. Estamos acá, Franco, la semana que viene, estamos a días. Dale. Bueno, gracias. Che, un abrazo muy grande para todos y nos vemos en breve. Bueno, nos vamos a encontrar entonces con Franco Fontana Rosa y su banda el sábado 5 de septiembre en el auditorio Brancaleone. Un lujo absoluto que se va a dar el Olga Vázquez. Ya vamos cerrando el berretín cultural. Sí, le damos paso que ir ahora ahorita y a Antulio, a su equipo, que gracias por los minutos siempre. Sí, seguidos, la verdad por que favor, chicos, muchas gracias. Nos sacamos la galera. Un lindo programa tuvimos. Lindo programa, Martina. Bueno, quiero rescatar eso. Después del programa de varones, me encanta hacer el programa con vos. Muchas gracias. Bueno, mirá la cara que hizo el cola. Dice que nos vamos con así como con Aliens. Sí, nos vamos, pero con Aliens Abduction. Antes saludamos al cordobés, a Martín Salvador y al Colo, que estuvieron detrás de la pecera ayudándonos y dándonos una mano con todo. Sí. Y saludamos al Faca a la distancia y saludamos a la gente de otra ventana que estaba bancando las toscas ahí abajo. Muchas gracias por oírnos. Nos encontramos. David Lynch, un abrazo. Nos encontramos el viernes que viene a las 8. Muchas gracias. Abrazo.